Hola, qué gusto que estés aquí con nosotros para que podamos disfrutar la charla del día de hoy. El tema va a ser cómo se resuelven los problemas de pareja. Casi siempre me gusta empezar mis charlas con una pregunta para que puedas reflexionar en estos breves minutos en que me prestas la atención y que tengas nuevas ideas que te ayuden en tu vida diaria. Cuando yo hago esta pregunta a mis pacientes, a las personas que me escuchan en radio o durante mis conferencias, la contestación que con más frecuencia recibo es la comunicación. Si tienes problemas de pareja, dialoga, comunícate, habla con él, habla con ella, porque eso es lo más importante. Pues, ¿qué cree? Yo me he dado cuenta de que desafortunadamente es todo lo contrario. Y ahorita mismo te lo compruebo. Piensa si tú has podido resolver de manera permanente y definitiva, subrayado permanente y definitiva, tus problemas de pareja dialogando. Lo más probable es que no. Que tus problemas se conviertan en algo cíclico y repetitivo. Se disgustan, después se reconcilian y vuelven a caer exactamente en los mismos patrones de conducta. ¿No se te hace eso extraño? Que tú puedas hablar y hablar y hablar y eso no te garantice que tu pareja te va a escuchar, te va a comprender y mucho menos va a modificar las conductas que a ti no te gustan. Qué triste. Qué frustrante, qué desesperación el no poder expresar tus inconformidades, el tener que guardarte las cosas. Pero por supuesto que no se trata de volver a los tiempos de antes, sobre todo para las mujeres cuando eran sometidas y se aguantaban porque era su cruz y porque tenían que luchar y retener a su marido. Tampoco se trata de que los caballeros se fastidien o se desesperen con las mujeres que hablamos mucho. Porque una de las frases que yo he escuchado que más detestan los señores de parte de su pareja es la siguiente: oye, tenemos que hablar. ¿Qué piensa el señor? ¿Y ahora qué hice? ¿Y ahora qué le molestó? Y ya segurito va a haber conflicto. Vean qué curioso que esa frase, en lugar de poner receptiva a la persona a la que se dirige, la pone a la defensiva. Si la comunicación no funciona, si lo único que hace es generar mayores conflictos, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo primero es no insistir en comunicarlos, no estar casi casi persiguiendo a la pareja, mandándole mensajitos de texto, escribiéndole correos y presionándolo a que nos escuche, porque ya les dije, van a terminar en pleito. O si cualquiera de los dos tiene una mayor facilidad de palabra, te van a manipular y te van a convencer de que tú estás haciendo el drama, que tus quejas no son válidas y de que tú eres la que empiezas con los conflictos. Te quedas peor que antes, con tu frustración y además sintiendo que tú eres la persona que está actuando de manera equivocada. ¿Qué recursos podemos tener? ¿Qué podemos hacer para tener relaciones más armoniosas, para que las diferencias clásicas entre el hombre y la mujer sean llevaderas y complementarias en lugar de antagónicas? ¿Qué podemos hacer para ser aceptados tal cual somos sin que la otra persona esté insistiendo en querer corregirnos, reeducarnos, modificarnos, sin sentir que la persona a la que amamos es un juez que está constantemente marcando nuestros defectos? Pues el primer punto que yo recomiendo es ser realistas, no tener expectativas fantasiosas. En el caso de las chicas, tu pareja no es tu papá, no es tu psicólogo, no es tu príncipe azul, no es Superman, no tiene por qué llenar todos los huecos o todas las carencias afectivas que traes desde la infancia. Y si él ya tiene ciertas tendencias, ciertas formas de ser, no eres tú quien lo va a cambiar. Por más que le ruegues, le supliques y te enojes, por ejemplo, si es alcohólico, ¿tú crees que está en tus manos quitarle el alcoholismo? Por favor, no te desgastes. No intentes, por medio de la comunicación, resolver problemas que tienen un origen totalmente diferente. Por lo tanto, si no hay que comunicarse, lo que yo recomiendo es que el problema se entienda a profundidad. En otra ocasión les hablaré sobre la diferencia del problema real y el problema aparente. El día de hoy les voy a comentar que la mayoría de las personas desafortunadamente se empeñan en resolver el problema aparente y no el problema real. Y siempre califican que el problema aparente es los conflictos de la otra persona. Estamos con el dedo acusador. Es que tú me haces, es que no me haces, es que es tu culpa, es que yo me siento mal porque tu conducta me está afectando. Y no nos ponemos a ver algo que es básico, la dinámica de pareja. Es la interacción y cómo afecta el uno al otro. Yo lo simbolizo con el signo del infinito, que es un 8 acostado, esa dinámica de pareja, y que significa que lo que tú haces retroalimenta lo que hace el otro y viceversa. No puedes ser un juez al 100% y si te pones en calidad de víctima, menos vas a poder resolver tus problemas. Si tú quieres saber a fondo cuáles son los conflictos que afligen tu relación de pareja, necesitas leer buenos libros, acudir a terapia, escuchar conferencias, programas de radio y televisión. Aquí nosotros, en nuestra página, con los servicios que ofrecemos, te podemos ayudar a detectar, a analizar cuál es la raíz de tu problemática, para que ya no estés desperdiciando tu tiempo y tu energía en querer dialogar inútilmente. Recuerden que la ignorancia no sirve. Hay que tener primero conocimientos y posteriormente actuar. Solo así lo haremos de manera consciente, no de manera impulsiva y arrebatada, y podremos lograr nuestras expectativas dentro de un marco realista, no fantasioso, pero sí lo suficientemente válido como para tener esa calidad de vida armoniosa que todos deseamos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para mí siempre es un placer platicar contigo.